1.200 personas con distintas banderas. Desde acá leo el Frente Antirrepresivo, leo otra de la PDH, otra pidiendo por justicia por el Rafa Nahuel, por la libertad del Loco, por supuesto, hay varias banderas. Y estamos acá hace cosa de 10 minutos, dieron 15 minutos, dieron inicio al juicio, lo están transmitiendo en vivo los compañeros de Enfoques, ¿sí? Las distintas radios, hay una transmisión acá, un micrófono abierto. Y bueno, acá estamos con varios compañeros de la comarca y compañeras de la comarca, y te paso en todo caso con alguna de ellas para que te cuenten por qué están acá. Dale, Nora, gracias. Espera, a ver, Patri, ahora con Patricia, espera. Hola. Hola, Patricia. Sí, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, acá habla Jera. Bueno, contanos cómo han llegado hasta ahí, con qué perspectivas, con qué visión están ahí en este acampe. Acá vinimos dos autos de la zona nuestra, pero igual acá nos encontramos con mucha gente conocida de Puyén, de Loyo, de uh-huh. Bolsón. Con lo cual nos reconforta, porque lo que hace falta es justamente la presencia más masiva de personas mapuches y no mapuches. Acá estamos como ahora escuchando por un altavoz que está transmitiendo lo que está sucediendo en el interior del gimnasio, donde hace unos minutos que comenzó el juicio. Y acá todos esperando, hay un clima distendido, muy tranquilo, la verdad que muy tranquilo. Así que, bueno, estamos esperando a ver qué va aconteciendo a cada momento. Pero lo interesante, y creo que también algo muy rescatable, es que nos sentimos muy, muy consustanciados todos los que estamos acá, como si fuéramos conocidos de siempre, como que nos sintiéramos compartiendo la misma expectativa. Y eso me parece que es algo lindo también. La unidad de la que tanto se habla, ¿no? Sí, sin palabras. Es una cosa que se siente, aunque por ahí no nos hablemos, pero se siente como esa fuerza acá. Sí. Patricia, ¿qué es lo que saben de adentro de ahí del gimnasio? ¿Qué a quiénes han dejado ingresar? ¿Cómo viene? ¿Qué es lo que saben? Mira, la verdad es que yo mucho de eso no sé. He preguntado por acá, me han dicho que han dejado estos periodistas que estaban acreditados, sé que están ahora Cortiñas adentro. Ajá. Han dejado entrar algunas personas así de las que estaban acá en el acampe, pero no sé mucho más. Igual decían que el gimnasio es muy grande y que la capacidad daría como para que hubieran entrado muchas más personas. Yo creo que todas las que estamos acá. Claro. Pero claro, bueno, decidieron eso. No hay mucha gendarmería, solamente acá abajo, cerca del gimnasio, hay como un grupete de gendarmes. Pero acá donde nos encontramos concentrados, absolutamente nada. No hay ninguna presencia ni de gendarmería ni policial, por lo menos con uniforme. No creo tampoco, por las personas que hay acá, no creo que haya alguno que esté medio infiltrado. Patricia, por último, y te agradecemos mucho tu palabra, ¿sabés cómo estuvo la noche? ¿Pudiste hablar con alguna de los acampantes? ¿Cómo estuvo la noche? ¿Cómo la pasaron? Mira, estuve charlando recién con Alejandra, me dijo que estaban bien, que estuvieron tranquilos, que toda la fuerza de seguridad que está, digamos, como cortando la calle tanto hacia adelante como hacia atrás, es decir, vallado los dos extremos de la calle. Cada vez que tienen que circular por ahí les vuelven a preguntar las mismas cosas, les vuelven a pedir identificación, pero salvo esa molestia han estado tranquilos. Eso me comentaba ella. Buenísimo, muchas gracias, Patricia. No, al contrario, cualquier novedad les avisamos. Dale, estamos atentos y les mandamos mucha fuerza desde acá.